FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Buenas tardes, y aquí estamos arrancando un nuevo programa de Les Huerteres de Villa Los Coihues. Tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. El agua bendita, santigua glorias y penas. Ya está ubicada en el estudio para este primer programa en vivo la compañera de Huerteres, Ayelén, pero ya es su segundo programa. Pasa que el primero fue vía telefónica, así que hoy aquí está en el estudio presente Ayelén. ¿Qué tal, Ayelén? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias, Fabián, por esa introducción. Bien, muy contenta de estar acá otra vez, acompañada ahí por el grupo de Huerteres. Y haber preparado este programa y, bueno, todas las semanas salir al aire de alguna manera nos hace eso, reivindicar cada vez un poquitito más el trabajo que venimos haciendo, así que contentos y agradecidos, muy agradecidos. Bueno, Ayelén, déjeme decir que por siempre hay oyentes que se enganchan a la radio por primera vez. Estamos batiendo un récord en lo que a este día se refiere. Hace 1 hora 17 minutos que tenemos señal de internet más o menos estable, así que vamos. Ahora vamos a dar las vías de comunicación. Nos pueden estar escuchando por antena a través de la 105.5. Nos pueden estar escuchando también a través de internet. Ya sea poniendo en el buscador fmloscoihues.redenfoques.com.ar o también pueden bajarse la aplicación de la red de Enfoques, de la red de medios comunitarios, de ahí escuchar este programa de Huerteres de Los Coihues que sale en vivo todos los lunes a las 2 de la tarde, o sea, en este mismo momento, o si no, lo repetimos también los jueves a las 2 de la tarde. Así que esa es toda la información dura y el número de teléfono, vamos a estar atentos ahí al 2944-784040. 2944-784040. Eso era todo, Ayelén. Me voy a mi casa hasta dentro de una... ¡No, por favor! Bueno, ¿y de qué vamos a estar hablando hoy en este programa de Huerteres? Bueno, Fabián y a todos los oyentes, hoy vamos a... hacer foco, en realidad siempre estamos hablando de huerta, de nuestra alimentación, de la tierra, pero hoy vamos a hacer foco en la huerta y la cocina y también en algo que nosotros venimos nombrando desde nuestro espacio, que es la soberanía alimentaria. Así que vamos a hablar un poco del concepto y bueno, y de todo lo que eso implica. También vamos a ver recetas, vamos a escuchar diferentes personas que nos hicieron sus aportes y bueno, también recibir las consultas y las respuestas de la adivinanza. Ah, ¿va a haber adivinanza hoy también? Sí, ah, sí, bueno. Sí, traje dos. Hoy haga una cosa, no haga como su compañero. La otra vez nos dimos cuenta cuando estaban escuchando una de las repeticiones de los jueves, me llama un oyente, me manda un mensaje, me dice, dijeron la adivinanza y se fueron sin decir la respuesta. Así que hoy acordémonos de dar la respuesta. Bueno, repito el teléfono entonces, por las dudas, 2944-78-4040, aquí el teléfono de la 105.5. Estamos con Huerteres en vivo hasta las 3 de la tarde. Adelante, Ayelén. Bueno, la idea de hoy es pensar entre todos, mientras escuchamos este programa, entre todes, por qué hacemos huerta y por qué hablamos de soberanía alimentaria y por qué hoy estamos y sacamos el tema de la comida y de la alimentación, ¿no? Haciendo un poco honor también al tema de inicio de Víctor Jara, ya que estamos, vale decir, asesinado en el golpe militar de Pinochet, asesinado y torturado. Él decía, como buen artista, no canto por cantar, ¿no? Si bien la huerta y la cocina tienen su encanto en sí mismo, todos los que hacemos huerta y los que cocinamos tienen ese instante de magia y de arte, pero también tiene una razón, ¿no? Y hoy en día las problemáticas ligadas a la alimentación exceden lo individual, ¿no? ¿Quién en la familia no tiene o no es celíaco o diabético? ¿Quién de sus hijos, no termina fascinado con las golosinas, con la comida rápida, con la comida chatarra? Y desde la construcción, desde la soberanía alimentaria, se plantean propuestas. Se plantean preguntarnos cómo este sistema se nos mete en nuestras casas, ¿verdad? Y no solo se nos mete porque no es un ladrón directo, sino que uno termina cayendo en eso, ¿no? Y así como cada uno desde su lugar y desde su vida le da el espacio que puede a la huerta en su casa, ya sea teniendo una aromática, ya sea teniendo una huerta en macetas en la galería o en el balcón, o el que tiene más tiempo teniendo su invernaderito. La cocina es también otro espacio donde tenemos que huertear, digamos. Tenemos que empezar a recuperar esos conocimientos y a preguntar y a compartir para poder crear nuestros alimentos sanos, ¿no? Así que, bueno, hoy es un poco invitarnos a preguntar sobre eso y a compartir. Podemos tirar la primera adivinanza. Por supuesto, adelante. Bueno, tengo dos. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Tiramos las dos o una? Está bueno tirar las dos porque así también quienes están escuchando y quieren llamar al 2944-784040 tienen una opción. Porque yo soy, si lo llevo a lo personal, yo soy de madera con las adivinanzas. Así que por ahí si me da un 50 y un 50, ¿quién le dice que puedo tener más opción? Bueno, son cortitas. Y son dos. Vamos con la número uno, por ahí así. Acuérdense, número uno. Sí. Blanco como el papel, colorado y no es clavel, pica y pimienta no es. Apá. Y las adivinanzas tienen que ver también como para ubicar un poco con el universo huertero, digamos, ¿no? Claramente. Totalmente. No con la matemática. Bueno. Repita y después vamos a la otra. Repetimos de vuelta. Blanco como el papel, colorado y no es clavel, pica y pimiento no es. Perfecto. Bueno. ¿Te lo imaginaste? Sí, esta más o menos la tengo. Esta bueno. Yo sí, ya voy por el primer 50, me parece. Bueno, vamos. Y la siguiente es, bien cortita. ¿Qué vegetal es dos veces animal? Me quedo con la primera. Totalmente me quedo con la primera. Bueno. Con esa juego. Bueno, y bueno, entonces repetimos el teléfono. Por favor. 2944-784040 y estamos atentos. Decir también que

cansado con más preguntas que respuestas. ¿Cómo la cabeza puede caminar sin piernas? Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar fronteras, frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza. Puño de libertad, parecen frases muertas. Fascismo en alza, humanidad de baja, Mediterráneo lloras y las murallas se anclan, pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcanza. Mi nombre es la vida, mi querer herida, que caiga sus rejas, sus rejas, cadenas, alambres, fronteras. Mi sangre es bandera, llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra. Llevo mi tierra. Y así entramos en el segundo bloque del programa número 6 de Huerteres de Villa, Los Coihues. ¿Qué estábamos escuchando, Ayelén? Estábamos escuchando a Los Chicos del Maíz con Ana Tijú. Los Chicos del Maíz son un grupo de hip hop español y Ana Tijú también es una cantautora también de rap y, bueno, estilos modernos de música. Que es chileno-francesa. Y el nombre de la canción se llama El Extraño Viaje. Buenísimo, mire, ya hay llamado por las adivinanzas, ¿eh? 2944-784040, el teléfono. Se ha comunicado Paola desde la República de las Victorias. Dice, ¿qué hago? ¿Digo la respuesta o se la paso a Yelén? La que me dice, por las dudas. Yo no sé si la pegó o no, porque era la que yo no sabía. Bueno, si no, yo se la paso y después esperemos un ratito más. Bueno, manda aquí saludos, Paola. Gracias, desde Paola. La Victoria. Seguimos entonces aquí en el programa de Huerteres de Villa Los Coihues. Bueno, ahora, para continuar con un poco con lo que hablé en el bloque anterior, traje un libro que es una belleza, que se llama Naturaleza Humana, de Martín Crespi. Es un escritor y artista argentino que hace muchos libros didácticos sobre huerta y sobre cuestiones ambientales para niños, y en este caso con ilustraciones muy hermosas. El libro se llama Naturaleza Humana y él convocó a diferentes artistas y periodistas y investigadores, licenciados de diferentes ámbitos de la vida para hablar de problemáticas ambientales, sociales, relacionadas, ¿no?, al capitalismo y al extractivismo. Y en este caso yo tomé el escrito que hizo Miriam Gorman, que es nutricionista y es la persona que coordina la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Entonces, ella eligió como imagen, porque cada texto viene con una imagen asociada, y ella lo que presenta es un plato partido. Dice, soberanía alimentaria en un mundo roto y fragmentado. Entonces aparece un plato partido, dividido en cuatro, y dice, 1.500 millones de personas con hambre oculta. Somos 7.500 millones de personas aproximadamente en el mundo, de los cuales 1.500 millones de personas con hambre oculta. Ese es un pedazo del plato. El otro pedazo, 2.000 millones de personas con obesidad y sobrepeso. 1.000 millones de personas hambrientas y 3.000 millones de personas con necesidades básicas alimentarias cubiertas. Y leo el texto y empieza así. Creo que estamos en una etapa de la humanidad donde la mitad de la población está mal nutrida. Porque de los 7.500 millones de personas que somos, la mitad tiene problemas con la alimentación. Hay más de 1.000 millones de personas con problemas de obesidad. Más de 1.000 millones de personas son desnutridas. Y el resto de esa mitad tiene carencia vitamínica y de minerales de todo tipo. Esto lo dicen los expertos de las Naciones Unidas que hacen seguridad alimentaria. La Revolución Verde y 30 años de biotecnología no han resuelto el problema del hambre en el mundo. En palabras del economista Raj Patel, la contradicción de nuestro tiempo es que vivimos en un mundo de obesos y famélicos. En los últimos años han aumentado el sobrepeso, la obesidad, la malnutrición y las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a la mala alimentación. Por eso el símbolo del plato partido. Porque no podemos hablar solamente del hambre en este momento, sino que tenemos que empezar a decir que hay otra terminología y otra realidad en el mundo y sobre todo en América Latina, porque nuestro perfil, nuestro patrón alimentario se ha modificado precisamente por la presencia de lo que nosotros llamamos alimentos ultraprocesados, pero que en realidad es la comida chatarra que se ha impuesto en la alimentación habitual en todo el mundo. Esto es muy preocupante porque conlleva a una epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles, en especial en los niños y en los jóvenes. Por eso es que, una vez más, nosotros tenemos que levantar el concepto de soberanía alimentaria, que es superador al concepto de seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria es un concepto técnico que ha impuesto la FAO, que es la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, que se supera con la soberanía alimentaria, traído por la vía campesina de 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación, y que habla de la soberanía alimentaria de los pueblos, que no sale por decreto, que se construye desde abajo, es participativo y respeta no solamente la participación popular, sino también la cultura y la autodeterminación de los pueblos. Ayelini, te hago una consulta por si algún oyente o alguna oyente quiere buscar este material. ¿Cómo se llamaba este libro de donde estás tomando el texto? Se llama Naturaleza Humana, de Martín Crespi. Lo pueden buscar en el Facebook y aparte tiene publicaciones muy lindas. Sí, sí. A mi niño lo marginen las escuelas, le plastifiquen el alma, le lastren sus esperanzas de canciones y acuarelas. Yo no quiero que mi niño sea el gran resultado de la educación de un gobierno mentiroso, gobernado por leprosos, sistema desesperado. Yo no quiero que mi niño sea marca registrada, sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile de libertad censurada, sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile de libertad censurada. Yo quiero que los rayitos del sol iluminen sus pensares y en todas las direcciones fluyan todos sus andares, que crean todos entre miles, sea ejemplo en el desfile de libertad censurada. Sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile de libertad censurada. Yo quiero que los rayitos del sol iluminen sus pensares y en todas las direcciones fluyan todos sus andares, que crean todos sus sueños y en la dirección del viento, en sus manos laboriosas y en los bellos pensamientos. Yo no quiero que mi niño, yo no quiero que mi niño, yo no quiero que mi niño. Y así entramos en el tercer bloque de este programa de Huerteres de Villa Los Coihues. A Yelén Sosa está aquí del otro lado de los micrófonos, del otro lado del vidrio también. Estamos separados aquí, yo en el control, a Yelén en el estudio. A Yelén, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos Yo no quiero que a mi niño, de La Chinganera, también otra cantautora del otro lado de la cordillera chilena. Digo el número de teléfono porque se están comunicando por el tema de las adivinanzas, así que a Yelén si las puede repetir. Sí. Tengo tres respuestas aquí ya, así que no las voy a decir, pero yo ahora voy a pasar un papelito con las respuestas que han llegado. Y después ya el anteúltimo y último bloque, ya vamos tirando las respuestas. Perfecto. Bueno, entonces repetimos el número de teléfono, 2944-784040 2944-784040. Repetimos las adivinanzas también. Adelante, sí, sí. Bien, la número uno era: blanco como el papel, colorado y no es clavel, pica y pimiento no es. Dos, la adivinanza número dos: ¿qué vegetal es dos veces animal? Invitamos a les niñes a mandar audios también. Eso tiene doble aplauso. Si es con voz de niñe, va doble. Sí. Perfecto. Bueno. Hola, buenas tardes, huerteres y vecinos de Villa Los Coihues. Mi nombre es Laura. Yo pertenezco a la comunidad mapuche Millalongo Ranquehue. Estamos acá nomás cerquita, enfrente de Puente Negro. Bueno, hoy me invitaron a que les cuente un poquito cómo es el tema de la recolección de la rosa mosqueta y cómo elaboramos la pulpa para hacer el dulce de mosqueta. Bueno, en principio decirles que la cosecha la hacemos en forma manual y que es la mejor forma para ir seleccionando los mejores frutos. Después limpiamos la mosqueta, le sacamos los cabitos de ambos lados del fruto, lo dejamos bien limpito y después procedemos a ponerlo a hervir para hacer la pulpa. La olla que deberíamos usar sería el material de acero inoxidable, preferentemente. La mosqueta tiene que quedar apenas cubierta de agua. No nos deberíamos exceder en el agua porque así la pulpa queda bien, bien espesa, digamos. Después la podemos servir a fuego muy, muy lento. Aproximadamente 2 horas. Depende igual cada uno con su cocina y el tiempo que le lleve. Pero a tener en cuenta que el agüita de la mosqueta se va poniendo coloradito, se va poniendo un poco espeso. Y un consejo, pero primerísimo consejo, y no lo tienen que hacer nunca, es ir revolviendo la mosqueta mientras se cocina, porque se va desarmando y después se les va a pegar. No hay que revolverlo. Ir probando el fruto con una cucharita, con algo que uno lo pueda ir como aplastando y viendo si ya está, que se desarma rápido o no. En el momento que ustedes aprieten la mosqueta y se desarme enseguida, ese es el punto para empezar a obtener la pulpa. Nosotros usamos para colar una malla como de media sombra, no sé el nombre ahora. Cada uno usará sus técnicas, sus secretos ahí para colar la pulpa, pero nosotros usamos ese y nos da buen resultado. La doblamos como en dos, dependiendo, ¿no? En dos o en cuatro veces doblamos la tela. Y ahí vamos, la atamos a un balde de 20. Y vamos sacando en caliente, siempre en caliente. Cuando, nada, ahí desde la misma olla que está hirviendo, molemos bien, bien, bien, bien toda la mosqueta. Y de ahí vamos a ir poniendo de a poquito y pisando con cucharas. Para esto hay que usar guantes. No se olviden de ponerse guantes porque la mosqueta larga como unas espinitas y si toca la piel, eso hace picar mucho. Es muy, muy picoso. Así que traten de siempre ponerse guantes para hacer este trabajo. Y bueno, ese sería el consejo, no agregarle más nada, que solamente hacerlo en caliente. Es bien difícil, lo van a ver cuando lo hagan. Pero bueno, es la forma de obtener una pulpa espectacular, bien, bien espesa, y con eso le va a salir un dulce riquísimo. Bueno, le agradecemos un montón a Laura por su aporte y por su amabilidad en compartirnos la receta de la pulpa de mosqueta. Y bueno, esto, ¿no? Reivindicar en esta amplitud del concepto de soberanía alimentaria, ¿no? De generar nuestros propios alimentos y también, si no los puedo generar, comprárselo a productores locales, ¿no? Pudiendo yo acceder a preguntar cómo los hacen, ¿no? Porque a un paquete, ¿vos qué le preguntas? Mirás, tiene 20.000 ingredientes que son innombrables. En cambio, acá tenemos una vecina que hace una pulpa increíble, sedosa, de rosa mosqueta, que es algo que tenemos en todos lados. Pero que bueno, que quizás alguno no tiene el tiempo de hacerla, o saben lo difícil que es también lograr laburar la mosqueta con todas sus espinillas y sus cositas. Por eso le agradecemos un montón a Laura y en esto de entender el concepto de soberanía alimentaria y bueno, incorporarlo a nuestra vida como un valor, ¿no? Y no solo la cuestión de la nutrición, que por supuesto es recontra importante, ¿no? Con toda la problemática que tenemos de la nutrición, sino también entender como en este holismo de la vida, ¿no? Un todo, ¿no? Bueno, se lo compro a un proveedor local que usa. Pregunto por el proceso de elaboración de ese producto, ¿no? De a poco cada uno ir viendo qué es lo que come y de dónde viene, ¿no? Así que, y también otra cosa de la que incluye el concepto de soberanía alimentaria es en esto de superar la cuestión meramente nutritiva. Es que el alimento y los alimentos son más que una mercancía o que una cuestión eso puramente nutricional, sino que son un conocimiento social, comunitario y popular, ¿no? Y desde ese lugar es que nos interesa compartir recetas, que invitamos a las personas que quieran compartir alguna receta con mosqueta en la página de Huerteres, estaría buenísimo. Y yo traje hoy para compartirles una receta, una receta de un encurtido de Rosa Mosqueta. En el programa anterior, si lo escucharon, Juanpa habló de la elaboración de los dulces. Bueno, tenemos mosqueta, por ejemplo, que yo, pulpa de mosqueta, que la recolecté yo, o que se la compré a Laura o algún vecino que anda vendiendo mosqueta. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer dulce o puedo también hacer un encurtido? Como lo hablé en el programa, en otros programas, los encurtidos son incluye a esa variedad de cosas ácidas que nos ayudan a conservar nuestros alimentos. Entonces, tenemos dos tipos de encurtidos básicamente. Uno que es la acidificación directa, donde usamos vinagre, donde yo introduzco vinagre, entonces con esa acidificación yo ya me garantizo esa acidez menor a un 2% que estabiliza el medio en un lugar donde no me van a crecer bacterias patógenas. Y bueno, la salsa agridulce de mosqueta, que les voy a compartir ahora, entraría en ese lugar. ¿Cómo vamos a conservar nuestra mosqueta? Usando vinagre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos en una olla nuestra pulpa de mosqueta, ¿sí? Si pongo un kilo, la voy a cocinar, lo voy a empezar a cocinar primero con azúcar. El azúcar que tengo, si tengo azúcar mascabo, uso mascabo, si tengo blanca, uso blanca, la mejor que yo pueda encontrar y a la que pueda acceder. Entonces, ¿cuánta proporción de azúcar? Eso va a depender del gusto de cada uno. Y si pensamos que vamos a hacer una salsa agridulce, yo no le pondría más de un 20%. Si usé un kilo de pulpa, le pongo como mucho 200 gramos de azúcar. Cocino un rato a fuego mediano hasta reducir un poco. Y a eso le agrego vinagre. Un vinagre, yo lo suelo hacer con vinagre de manzana. Queda muy rico. Si tengo algún otro vinagre, puedo usar. Y si tengo un vinagre casero, mejor el que tenga. ¿Sí? Ahora sí, el porcentaje de vinagre también va a depender lo que queramos lograr de sabor y también la acidez del sabor y también el porcentaje en relación a la seguridad que yo voy a tener de la acidez de mi salsa. Yo le pongo un 25% de vinagre, o sea que si usé un kilo de mosqueta le agrego 250 mililitros de vinagre y eso lo cocino. En mi caso lo hago con tomillo y romero, lo cocino un rato largo hasta que los sabores se intensifiquen. Lo vas cocinando y también vas viendo con una cuchara la textura de tu salsa, ¿no? Que te quede media cremosa. Y en función de lo que nos guste comer en casa, la podemos hacer más salada, más dulce, más líquida, ¿sí? Y ahí también está bueno introducir las aromáticas que tengamos en casa, aromáticas locales o lo que tengamos. Puede ser un tomillo, puede ser un romero, puede ser también una salvia o alguna otra semilla. Así que bueno, básicamente una vez que logramos el sabor que nos gustó... Ah, me estaba olvidando una cosa. Le pongo jengibre. A mí la mosqueta y el jengibre me parecen espectaculares. Y eso lo pongo al principio porque, viste, el jengibre que es una raíz se va como integrando al sabor. Entonces, bueno, una vez que logramos esa salsa, esa consistencia que nos guste... la colocamos en un frasco directamente en caliente. Si sé que lo voy a conservar propiamente dicho, que necesito tenerla mucho tiempo o que hice mucha rosa mosqueta, hacemos el mismo proceso de pasteurizado que Juanpa explicó en el programa anterior, que si quieren lo volvemos a decir brevemente, que es, o sea, cubrir la superficie del frasco hasta donde empieza el cuello, donde se cierra un poquito, cerramos bien, chequeamos bien el cierre y lo llevamos a hervir, a agua directamente hirviendo, de 10 a 15 minutos. Hay que tener muchísimo cuidado al sacar ese frasco de la olla porque nos podemos quemar si tenemos una pinza bien y aparte podemos perder todo lo que hicimos. Así que ese sería el proceso básico de armar una salsa agridulce o un encurtido de acidificación directa y esa es una de las formas que tenemos

Bueno, y recién estábamos escuchando a la banda 4 pesos de propina, que ahora estos son otros vecinos, pero del norte, o uruguayos, y la canción se llama Glu Glu. Vamos a repasar algunos de los mensajes que fueron llegando. El primero, las respuestas no las vamos a dar todavía, las vamos a dar en el último bloque. Pero dice Andrea, muy buena receta, gracias. Estará en el Facebook de Les Huerteres, porque dice que se perdió la proporción de azúcar que estabas usando. No está, la podemos subir. La podemos subir pronto. El tema es que estamos con un problemita con la página porque bueno, cosas internas de la organización, pero la persona que la maneja anda con poca señal y bueno, en algún momento la subimos. Pero igual te cuento que el azúcar en entre un 20 y un 25% de lo que usaste de cantidad de pulpa de mosqueta. Tenemos otro mensaje, teléfono terminado en 2102. Que nos dice, ¿podrán pasar el contacto de Laura Ranquehue para comprarle pulpa de mosqueta? Sí. Y agradece por el programa. Y una cuestión también, que Laura estuvo vendiendo aquí dulces hace un tiempo, cuando todavía se podía circular libremente y nos podíamos juntar. Y Laura en algún momento había pedido también para el tema de las pulpas, que esto por ahí, si alguno o alguna va a llamar para comprar pulpa, preguntarle, porque andaban buscando las botellas de plástico de gaseosa o de agua para poder envasar. Así que por ahí, si alguno tiene en su casa, es una buena oportunidad también para llevarle. Claro, bueno. Y la comunidad Ranquehue es aquí detrás de Puente Negro, ¿no? Dale, de la entrada paso de Puente Negro. El teléfono de Laura. Adelante. Así la contactan y organizan con ella. 2944-822102. Ahí lo pasé sin el 15. 2944-822102 es el celular de Laura. Y aquí se comunicó también integrante de la radio y amigo Alejandro Berné. Dice, abrazos para Aye. Ahí manda Ale Berné. Bueno, gracias Ale, abrazo. Se viene el momento de receta. Teníamos ahí una oyente desde Las Victorias, Paola, que había dicho que la respuesta era, ¿puedo decir en este caso o no? ¿A cuál de las adivinanzas? Sí, ¿a cuál de las adivinanzas? La segunda. La segunda, decía, bueno, que es el repollo. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Porque sí, tiene sí que ver con la receta que vamos a dar ahora. Sí, era bastante fácil. ¿Qué vegetal es dos veces animal? El repollo. Claro. Vamos todavía. Bueno. Pero para mí no era tan. Pero está muy buena. Me encantan esos chistes, adivinanzas, amigos tontos. Vamos ahí con eso. Bueno, ya que nombramos al repollo, y hace un ratito les hablé que habían dos tipos de encurtidos, básicamente, para conservar nuestros alimentos. Recién pasé una receta con el método de acidificación directa y el otro método, que es el método por fermentación. Vamos a pasar una receta con repollo. Con repollo y también con otro ingrediente que Juanpa estuvo hablando bastante, que es el ajo. Juanpa habló de la siembra de ajos y anda ahí motivando a mucha gente a cultivar sus propios ajos en casa, ya que estamos en época de ahí levanta la mano Fabi y yo también, de cultivo de ajo, ya llegando a los últimos días para los que se quedaron medio colgados para sembrar sus ajitos. Bueno, me fui un poco de mambo. La receta que voy a pasar es la receta básica del chucrut, ¿sí? Está bueno que pensemos a la fermentación con el uso de sal como método para conservar y fermentar nuestras verduras. Puede ser desde un repollo, puede ser una zanahoria, puede ser un rabanito. Animémonos a explorar. En este caso también a mí me gusta no pasar la receta tipo un kilo de repollo, 20 gramos de sal. ¿Por qué? Porque puedo variar las cantidades y si manejamos más o menos porcentajes y formas, empezamos a entender el proceso y a laburar con lo que tenemos. Entonces, la receta de hoy vamos a necesitar repollo blanco o el que tengamos, ajo, limón y eneldo, semillas de eneldo. Que le, si no tengo semillas de eneldo, puedo usar otra cosa. Pero el eneldo le da un saborcito muy particular y muy rico con el ajo y el limón. Así que bueno, lo que hacemos es tener nuestro repollo, reservamos las hojas enteras de afuera, lo cortamos por la mitad, le sacamos los troncos del medio y ahí pesamos. Vamos a necesitar una balanza. Si no tenemos otra balanza, también se puede hacer. No tenemos balanza, también se puede hacer, pero mejor si tenemos una balanza para empezar, para entender el tema de la proporción en la fermentación. Suponte que el repollo sin las hojas exteriores y sin el tronco pesa 2 kilos. Bueno, yo voy de esos 2 kilos, vamos a usar un 20% de sal, ¿sí? La mejor, y lo mismo que el azúcar. En esto que hablábamos de la desmineralización y la calidad del azúcar y de la sal, es importante, ¿no? Así que tratemos de buscar la mejor sal que tengamos, sobre todo cuando vamos a elaborar con fermentación. Si podemos conseguir sal de roca, buenísimo, o sal de mar, que sepamos que sea realmente sal de mar. Entonces, tenemos nuestro, suponte, 2 kilos de repollo, voy a usar 40 gramos de sal, ¿sí? Lo voy cortando finito y le voy tirando capitas de sal en un bowl, suponte. Voy masajeando con mis manos. ¿Qué sucede? El repollo empieza a tirar agua, ¿sí? A tirar el agua que tiene adentro, ¿sí? Entonces ese agua va a ser nuestra salmuera para la fermentación. Hay otra forma donde yo directamente hago una salmuera. Acá usamos el agua que ya tiene el vegetal. Por eso, mientras sea un vegetal lo más fresco posible, mejor, porque tiene más agua, ¿verdad? Entonces, voy cortando el repollo finito en un bowl, le voy tirando la sal y así con todo el repollo. Y ahí corto el ajo bien picadito, chiquitito, lo esparzo, lo mezclo, le pongo el jugo de un limón. Está bueno sacarle las pepitas porque las pepitas amargan mucho y cuando fermenta ese sabor se multiplica. Así que con la delicadeza de sacarle las mayores semillas que podamos y les tiramos las semillas de eneldo. Entonces ahí cuando la forma de ver que más o menos ya está para enfrascar es masajear, que libere la sal, voy mezclando todo y agarro con la mano un puñado de repollo, lo levanto, lo estrujo y tiene que chorrar agua. Eso significa que ya podemos pasar a enfrascar porque lo vamos a empujar a nuestras verduras dentro del frasco con el puño y lo importante va a ser que esa salmuera que generamos supera inunda nuestras verduras. Y ahí es donde va a suceder la fermentación, debajo de ese agua. Entonces, ¿qué pasa ahora? Voy a usar esas hojas de repollo que yo había reservado al principio, se las pongo como sombrero, porque siempre si no se van para arriba pedacitos de repollo y arriba le agrego un peso, que puede ser un frasco más chico con agua o puede ser una piedra o bueno, algo limpio de lo que dispongamos. Y arriba de eso le ponemos una telita con una gomita para que no entre polvo. Y ahora empieza la parte donde todos dicen, bueno, ¿cuánto tiempo dejo a mi repollo para que esté el chucrut que yo quiero? Y ahí yo lo que aconsejo es empezar a probar a partir de los 7 días. Porque el punto es que la fermentación labura con la temperatura ambiente. Entonces va a depender de la temperatura que haya en nuestra casa, de la temperatura del año. Y otro factor importante que es, va a depender mucho del sabor que nos guste. Entonces si yo quiero un chucrut muy ácido, lo voy a dejar, sí, como tradicionalmente lo dejan los alemanes, 40 días o más. Pero si por ahí me gusta el sabor que tiene al octavo día, le saco el peso, le pongo el frasco, lo pongo en la heladera y lo empiezo a comer, ¿sí? Así que, bueno, básicamente esa fue nuestra receta de chucrut. Y los invito también a probar con otras verduras y con otras hierbas y también que nos cuenten cómo les fue. sol se agiganta otra vez. Es mi sueño de ser lo que el hombre no es. Como forma dibuja la nube en su piel, sombra gris y oscurece si quiere llover. Es el llanto de mi alma sin amanecer. No recuerdo bien la historia, era un niño, solo sé. Mas el árbol de la vida crece y muere de pie. Se desangra con la lucha y se mantiene con la fe. Me parece que el cielo es el mar al revés, o será mi ilusión que imagino sin saber que las cosas no son sino como se ven. Apagan, nunca dejan de caer. Sin estrinos del aire, pero libres también, son los peces del agua como pájaros de hiel. Cual silencio de la vida busco el nido del ayer. Y así despacito, despacito vamos entrando en el último bloque del programa de Les Huerteres del día de hoy. Programa número 6 de este Huerteres Ciclo 2020. Por fin vinieron Les Huerteres de Los Coibos a hacer el programa de radio. Qué rápido que se pasa. Un proyecto que venía ya ahí maquinándose hace mucho, mucho, mucho tiempo. Desde que nosotros empezamos con las reuniones de radio, que ya veíamos a Les Huerteres que se juntaban una vez por mes acá en la Junta, decíamos, che, güey, bueno que estaría la gran... Finalmente tuvo que venir la pandemia y nos pudimos encontrar. Pero es increíble, pero está pasando en muchos ámbitos y lugares. Sí. Esto de que generó también esta cuestión de por ahí estar más con tiempo como para ponerse a hacer cosas que verdaderamente uno ahora puede hacer. Está pasando esto, de que se están dándose proyectos que se venían amasando hace tiempo. Y sí, adaptarse para persistir, resistir y florecer. ¿Qué escuchábamos, Ayelen, recién? Escuchábamos Mundo al Revés, de Arroyito Dúo, una banda local. Y digo el número de teléfono porque tenemos aquí un par de mensajes que han llegado que ya prácticamente vamos a dar la respuesta a las adivinanzas. Yo le digo los que fueron mandando. Vamos a mandar primero un audio que tenemos aquí de un super oyente de esta 105.5. A ver. Hola, soy Felipe. Para mí la adivinanza uno es el rabanito. ¿Qué dice usted, Ayelen? Eso. Ay, no es. Felipe, gracias. Ya no tenemos los aplausos dobles. Sí, después tenemos un grosso ahí, el amigo. Bravo. Felipe, que se ha comunicado con esta 105. Acá tenemos. ¿Qué estará haciendo Felipe en este momento? Capaz que comió, capaz que está esperando ya para tomar la leche a estas 3 y pico de la tarde. Bueno, sí. Ayelén, y teníamos otros mensajes. Tenemos a Aide de Buenos Aires, que decía el rábano. También vamos. Estuvo bien. Gracias, Aide. Después un teléfono de Irene que dijo cebolla. La primera no era cebolla. No. Así que Irene quedará para la próxima. Podría haber sido cebolla colorada, tal vez. ¿Ah? Pero no es blanca por dentro. Estás en mi ruta, Irene, que nos pegamos una adivinanza. Nosotros este programa decimos que lo repetimos el jueves a las 2 de la tarde aquí en la 105.5, el programa de Les Huerteres. Te voy a pedir si podés repetir el teléfono de Laura, sí, que ahí lo están pidiendo. Lo paso así sin el 15 y sin el 0 y eso, que es como fácil para que te aparezca en el WhatsApp. Perfecto. Que es 2944-822102. Una vez más, ¿puede ser? 2944-822102. Si uno tiene una huerta en su casa, uno de los principios claves para reducir su impacto ambiental es ser menos dependiente de cosas que vengan de afuera. Lo llamamos insumos externos. Por ejemplo, si uno compra un fertilizante químico, es un insumo porque se consume en el proceso productivo, ¿no? De producir verduras o frutas. Y es externo porque no es generado por la propia huerta, el propio sistema casa-huerta. Lo ideal entonces sería, por ejemplo, que los nutrientes que uno necesita para la huerta se generen mismo de los desperdicios de la casa. Si uno compra muchas cosas afuera y depende mucho de insumos de lejos, su huella ambiental va a ser mucho más grande, ¿no? Digamos, hay algunos nutrientes que digamos, se producen en fábricas en Argentina, pero otros ni siquiera, y dependen de minería de roca y viajan grandes distancias. Y entonces, bueno, todo eso tiene un impacto también a través del combustible que implica generar eso, transportar eso, etcétera. Si uno no tiene huerta, pero es un consumidor y quiere reducir su huella mental, y bueno, se aplica el mismo principio. Tratar de consumir cosas que sean locales y que tengan el menor nivel de insumos externos posibles, ¿no? Comprarle algún huertere local, digamos, no tratar de comprar cosas que tengan un gran nivel de industrialización y que vengan desde muy lejos, o frutas tropicales fuera de estación, si estamos en Bariloche, que viajan miles de kilómetros. Y de a poco, ¿no? Digamos, como que ir siguiendo esos principios en todos los aspectos de la vida, digamos, con los materiales que uno utiliza para construir su casa, básicamente para todo. Aye, ¿quién era el testimonio? ¿De quién era el testimonio que escuchábamos? Escuchamos recién a Lucas Garibaldi, que es ingeniero agrónomo y director del IRNAD, que es el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad de Río Negro. Así que, bueno, como nos decía recién Lucas, esto de pensar nuestra huerta y nuestros alimentos como un sistema que se retroalimenta, lo guardamos como el mensaje final de cuando uno observa, ¿no? Los diferentes sistemas sustentables y no sustentables. Siempre volvemos al mismo lugar, ¿no? Como que tenemos que generar esa rueda que da y que recibe al mismo tiempo. Y lo podemos pensar de la cocina a la huerta, de los desechos orgánicos al compost y del compost a nuestro bancal. y lo podemos pensar también con la economía local, ¿no? Cuando damos el dinero que pudimos lograr con nuestro trabajo a un productor local y así favorecemos este el comercio justo, ¿no? Así que desde ese lugar es que desde los huerteres también eso invitamos a todos a revisar nuestra cotidianidad de nuestra alimentación y hacer red, porque nuestra intención es poder llegar a esa unión social donde nos damos cuenta que lo que nos pasa a muchos como individuos excede la individualidad y nos implica a todos como sociedad y que eso, ¿no? Que hoy está más que demostrado que salimos juntos, ¿no? Como en comunidad, en red, en bueno, yo hago dulce, vos haces salsa agridulce, el otro hace pan y así de a poco mejorando todos lo que producimos. Y un concepto por ahí que también empieza a tenerse en cuenta cuando uno le compra al productor directo, en esto de la charla que vos, Ayelén, decías, es esto de el concepto de precio justo, ¿no? Uno, en función de lo que le llevó al productor o al que fabrica determinado producto de manera artesanal o con sus propias manos y no una empresa que lo hace, el tiempo que le llevó, el proceso, el cariño que le puso, cuando recibe un precio también uno ahí tiene en cuenta y sí, la verdad que con la manera y con el amor que lo hizo se merece, ¿no? Este concepto de precio justo que muchas veces es lo que se descuida al comprar en un gran comercio o en un supermercado porque uno dice, y seguro que esto sale tanto porque al productor se lleva una... No, y después uno se entera que el productor se lleva una ínfima parte de lo que sí, sale ese producto. Sí, y aparte eso, ¿no? Como yo siempre, para mí está buena la imagen y me la pregunto a mí misma y se la pregunto a mis familiares, que soy bastante pesada, ¿no? Como, ¿vos realmente vas a buscar alimentos al supermercado? Ahí, o sea, de la mayoría, primero, que en la parte de verduras, o sea, los productores que hay detrás, o sea, a lo lejos hay un productor que encima es un precio que les pagan tremendo y detrás de todos los ultraprocesados creo que no hay productores, hay toda una industria y bueno, ya es más finanzas lo que se maneja y no tanto economía real, ¿no? Así que bueno, pero de esta es una construcción y en eso estamos. Tengo un mensaje del amigo Ale que ha vuelto con respecto, no sé cuál era, yo me perdí, pero cuál era la receta que tenía Eneldo. La del chucrut. Ah, la del chucrut. Sí. Y Ale dice, hay en el 2 camino a la represita. Vamos. Como yendo a la usina de los milicos. Ah, acá. Claro. Ah, buenísimo. Así que bueno, ahí dice Ale que hay... Pasá las coordenadas, Ale. Que dice, que pasalo. Dice. Buenísimo, gracias, Ale. Es como así como un druida, Berné, que anda recolectando rock sinfónico y elementos naturales por diferentes lugares del barrio. Un grande, Ale, ahí. Así que bueno, vamos llegando al final y agradecerles a todos por estar, agradecerle al grupo de Les Huerteres por el aguante y la constancia. Y bueno, también me quería el tema que vamos a escuchar de cierre. También es de otro artista local y del barrio, que es Nico Simari, que bueno, también está bueno solidarizarnos con él, que si bien yo no lo conozco personalmente, me ha llegado que ha sufrido un robo la semana pasada acá en el barrio, así que ojalá esto colabore o sea nada, una tira de energía positiva para que recupere su material de laburo. Nosotros volvemos con el programa de Huerteres el jueves, la repetición de este programa a las 2 de la tarde. Estuvo hoy en la conducción Ayelén Sosa, así que un lujo, Ayelén, un verdadero lujo. un lujo tú. Y gracias. El programa después lo van a poder buscar, en algún momento van a estar en la página también, que era otra de las consultas que había. Y volvemos en vivo con un programa de Huerteros nuevo la semana que viene, el lunes, a la 1 de la tarde, ¿no? No, a las 2 de la tarde. Yo tengo una ensalada en la cabeza, una ensalada radiofónica que ya ni sé. Bueno, vamos de vuelta. Lunes a las 2 de la tarde. Ayelé, muchas gracias. Y nos vamos con el tema Te Veré de Nico Simari. Un niño se siente el misterio, una semilla que brota solo una vez. Entre mis manos crecen tus hojas, sabiendo que el tiempo no va a volver. Sostienen mis ramas un nido, tus ojos de a poco se abrirán. Espera tu vuelo, el viento lento te ayudará. Suelta mis brazos, es tiempo, tus alas de a poco se abrirán. FM Los Coihues.